Formas de estudiar el saxofón. La boquilla ha de colocarse en el centro de la boca. El labio inferior debe doblarse formando una especie de colchón que cubra los dientes inferiores, descansando en los dientes incisivos. Este colchón es el que presiona la caña y lo que produce el sonido junto con el aire que se expele. El labio superior debe descansar en la boquilla, pero los dientes no serán cubiertos por el labio. Todo lo contrario que el inferior, los dientes superiores descansarán sobre la boquilla. El aire se inspirará por la nariz y se almacenará en los pulmones, los cuales se expanderán con lo que desciende el diafragma. Esto hace que el abdomen se haga más prominente. En la expiración, tirar el aire, se contrae el diafragma hacia arriba, produciendo la salida del aire de los pulmones. En este mecanismo intervienen, tanto en la inspiración como en la expiración, los músculos intercostales. Siendo la respiración fisiológica torácica, músculos intercostales y abdominal, diafragma. Este aire almacenado en los pulmones irá sacándose por la boquilla, obteniendo sonido ininterrumpido los segundos, que serán de 15 en adelante, según la capacidad de cada alumno, o su correcto almacenamiento en los pulmones y la forma de expirarlo lentamente. Para sacar un sonido potente, la fuerza del aire al expirarlo hay que hacerla forzando el diafragma y apretándolo para que el aire salga de los pulmones con fuerza. Si por el contrario se quiere un sonido piano o velado, se expirará el aire con suavidad, sin forzar ni el diafragma ni los pulmones. El picado. Debe picarse en la abertura que forman la boquilla y la caña. Sobre esta técnica hay muchísimas contraindicaciones. La caña es una palanca que forma casi una horizontalidad con la boquilla. Si se pica en otro sitio que no sea el antes indicado sobre la caña, por mucha suavidad que se le dé al picar, la caña tiende a cerrar el paso del aire, que no tiene otro sitio para llegar al saxofón que la abertura que forma esta, la caña, con la boquilla. Con esta forma de picar se pueden obtener las varias clases de picados. Si picamos pronunciando la sílaba tu en el interior de la cavidad bucal, saldrá el picado de tu. Si a este picado le añadimos más vigorosidad a la lengua al picar, saldrá el picado staccato.